Hemos llegado a buscarle a él, a adorarle con todo nuestro corazón. Estamos reunidos una vez más para contemplar la hermosura del Señor. Bendito Dios, aleluya. Con el propósito.